Buenos días, Pablo y Valentina. Bien, todo bien. Bueno, Eduardo, a ver, cuéntenos, ¿van a autorizar o van a anunciar un aumento en el precio del kilo de pan aquí en la provincia de La Pampa? Bueno, nosotros como Cámara no somos formadores de precios, pero sí sugerimos, de acuerdo a los costos que ha estado pasando Federación, ante el aumento, digamos, que se vino realmente importante respecto a lo que es las mantecas, las grasas, en fin, todo lo que son los ingredientes o los derivados para hacer el pan, se sugiere un 8 a un 13% el aumento, cosa que ayer casualmente lo dijimos en algunos medios, se le está informando a los panaderos, para que este aumento sea ya prácticamente a partir del día viernes, como se ha instalado en todo el país. Nosotros creemos que es necesario por ahí aumentar, aunque sabemos perfectamente la situación que estamos viviendo, pero el problema es que no paran los aumentos. Y además de eso hay algunas otras cosas que también perjudican y muy profundamente a lo que es la industria panaderil, como por ejemplo la clandestinidad, la informalidad. Y he escuchado de que la economía informal también va a ser, digamos, apoyada o va a ser ayudada por el gobierno, cosa que nos va a traer grandes problemas, porque ustedes saben que hoy por hoy se está vendiendo de forma discriminada en cualquier lugar de la ciudad productos de panadería, y bueno, eso hace a que los que están dentro de la formalidad tengan grandes pérdidas más allá de la caída de las ventas por la situación que estamos viviendo, ¿verdad? Eduardo, le consulto, bueno, algo ya fue respondiendo, pero estaban haciendo el mayor esfuerzo por no subir los precios. Este es el primer aumento, ¿verdad? Del año. Yo creo inclusive que no se va a llegar a ningún momento a aplicar un 30%, un 13%, perdón, porque no hay circulante en la calle prácticamente. Las ventas están muy caídas y ustedes saben que a medida que vas aumentando cualquier producto, cualquier rubro, las ventas van cayendo. Ya caen de por sí por la situación, imagínate con un aumento que, más en este caso que es un producto realmente esencial, este sí que es un producto esencial, que no puede faltar el pan en la mesa de ningún ciudadano. Pero bueno, ante estas situaciones que se nos está yendo de la mano con respecto al costo de lo que podemos estar vendiendo el pan, y resulta que tenemos en la parte informal que te vende un pan a 60, 80 pesos, 85 pesos, y bueno, eso, ese producto que se vende perjudica realmente a toda aquella persona que está trabajando para poder cumplir con las obligaciones dentro de la formalidad, ¿verdad? Eduardo, recién decía que aumentaron las grasas y algún otro incremento que hubo. El principal insumo que tienen, la harina, ¿cómo está el precio? ¿Se mantiene también? No, en este caso la harina tuvo un 7% de aumento hace ya unos días y se está manteniendo. No quiere decir con esto de que en cualquier momento, como sucede en estos casos y en este país, en este momento y con la crisis, pegue un salto, pero no podemos decir que este aumento se debe digamos, a la diferencia de aumento, valga la redundancia, que hay en la harina. No, aquí el problema también está más allá de eso, que en el tema de las grasas y las harinas, que aumentaron un 40%, por ejemplo. Después tenemos que se firmó paritaria, ya estamos nuevamente en la revisión para poder llegar a un acuerdo con el gremio. Toda esta información que nos está bajando Federación, que estamos en contacto permanente, y todo eso hace a que el industrial panadero vaya tratando de ver cómo puede seguir manteniendo las persianas abiertas o levantadas para poder seguir el trabajo, porque el panadero es, digamos, un trabajo que viene de toda una vida. La mayoría de las panaderías son emprendimientos familiares, entonces todo esto hace a que el que no es propietario de un del local o del negocio, del inmueble del negocio, tiene un grave problema, porque ustedes saben que los alquileres aumentaron, que es otro insumo más que suma a la serie de gastos fijos o de costos fijos que tiene cualquier industria, en este caso la panadería, ¿verdad? La sugerencia entonces de la Cámara es que las panaderías de la provincia comercialicen el kilo de pan a cuánto a partir de mañana, Eduardo. Y nosotros sugerimos de que en cierta manera tendríamos que estar en 130 pesos, 135, para poder paliar un poco esta situación, sin aplicar, digamos, un 13%. Por ejemplo, en las distintas provincias del país, inclusive en la ciudad de Buenos Aires, se está aplicando un 10 o un 20%. Estamos hablando de un kilo de pan casi a 165 pesos, 150. Y aquí charlando con la gente de la comisión, creemos que en La Pampa todavía no podemos llegar a tener ese precio en el producto, porque yo creo que no está la situación para tanto, pero también tenemos el problema de que la informalidad nos está sobrepasando. Y si está... Hola, Eduardo. Te escucho. No, parecía que se había cortado. ¿Vos, Valen, tenés algo más? Sí, consultar si la reducción, esta última de horarios y mayores limitaciones, les trajo problemas o más complicaciones a la situación de las panaderías. En realidad nos ha tocado un poquito, sí, porque normalmente la panadería abre a las 7 de la mañana. Y hoy no sé, si bien la panadería es esencial, pero en esta merma de ventas y abrir una hora más tarde, también ha costado, digamos, se nota una pequeña caída en las ventas, pero bueno, no podemos tampoco pretender de que la panadería, digamos, sea la reina de... No, simplemente que, bueno, nos estamos adaptando al sistema, porque... no es que nos obliguen, sino que yo creo que esto va en bien de la comunidad para cuidarnos todos, ¿no? Así es. Eduardo, ¿la gente consume menos pan que antes, que hace unos años? Y en realidad sí. Sí, porque sí. Hay gente que, bueno, se ha aumentado un poquito, digamos, el costo, pero la gente normalmente antes, la que compraba un kilo de pan, se compra medio o dos tiras de pan o dos tiras de miñones y eso. Pero sí, obviamente que ha caído, pero muchísimo la venta. Yo te puedo hablar hasta de un 80, 85% en la caída de las ventas, pero bueno, yo creo que tampoco somos los únicos que estamos en esta situación. Muchas veces decimos el consuelo del tonto, pero lamentablemente tenemos que estar a la altura de las circunstancias. Digo lamentablemente porque estamos trabajando prácticamente a pérdida con esto de, vuelvo a insistir, y discúlpenme que insista tanto, pero con el tema de la informalidad se está poniendo un panorama, la verdad, ya bastante, bastante oscuro. Bien, Eduardo, no sé si quedó algo que nos quieras comentar, sino muchísimas gracias, como siempre. No, simplemente agradecerles a ustedes para permitirme llegar a algunos panaderos que no hemos podido conectarlos así en forma personal, y bueno... también habíamos conseguido un cupo de harina de bolsas de 25 kilos, 780 pesos la bolsa. Lamentablemente ya se está terminando ese cupo, pero creo que sirvió para que algunos panaderos puedan afrontar algunos gastos, porque fue una gestión que realizamos desde la Cámara para poder estar dentro de toda esta crisis, estar presente para que el panadero pueda seguir trabajando y bueno, y trate de seguir estando dentro de la formalidad. Eso es todo, muchísimas gracias por permitirme la oportunidad de informarle a los colegas panaderos y a la audiencia en general. Bien, que tenga buen día. Gracias, igualmente a ustedes. El presidente de la Cámara Pampeana de Panaderos, Panaderas, Eduardo Dutcher, pasado.